Siempre Dios se manifiesta de manera mucho más particular y poderosa cuando hay una crisis a nivel del ser humano, a nivel social. Y Él entonces aparece y se revela con todo poder para que las personas puedan percibir que la necesidad mayor es de Él, es de un encuentro con Él, de un vínculo con Él. Si no es con Él, nada puede lograr el ser humano, y ya tenemos tantas millares y millares de testimonios que podríamos estar dando en todo el planeta. Así que Dios está obrando eso, por eso muchos sostienen que va a venir un tiempo de crecimiento. En realidad que ya estamos viviendo un tiempo de crecimiento, donde todas las iglesias que salen al cumplimiento de la misión de Dios, esto es predicar el mensaje de esperanza, el mensaje de fe, el mensaje de salvación para toda persona, pues esa iglesia está siendo bendecida por el Señor, porque Dios responde y obra salvación y vida eterna en muchas personas que reciben el testimonio de los propios miembros de las iglesias. Entonces esas iglesias están creciendo y el reino se está extendiendo, y todavía se espera un mover mucho más evidente y poderoso en Argentina. Bueno, los creyentes, los cristianos, nunca debemos estar ajenos a lo que ocurre en nuestro país, a lo que ocurre con nuestro prójimo. Y en ese sentido, el día 25 de mayo, jueves, a partir de las 4 de la tarde, hay una convocatoria a concentrarnos todos los creyentes que podamos estar allí en el obelisco. Se esperan, por lo menos en Buenos Aires, cerca de 100.000 personas que nos reunamos para orar e interceder por Argentina. No vamos a estar teniendo un predicador que se destaque, no va a haber un orador que se destaque. Va a ser solo el encuentro para orar, todo el pueblo de Dios, y lo que se debe destacar es la presencia de Dios, y lo que debe percibir la gente es la presencia de Dios, y es la necesidad que tienen de entregar sus vidas a Él. Así que va a haber por lo menos 50 ciudades en Argentina en las cuales va a haber concentración de creyentes, y eso va a impactar también a nuestra sociedad, va a impactar en los medios, pero todo eso para que sirva para difundir que hay un enorme grupo de personas, cada vez más grande, también en Argentina, que ha puesto su fe y su confianza en Dios y está declarando de que Él es fiel y de que todos nos volvamos a Él para entonces sí tener bendición sobre nuestra nación. Así que si usted puede, todos los que puedan, sé que algunos están organizando y coordinando, habría que movilizarse. A las 4 de la tarde es la concentración, no hay un programa establecido, la idea es ir y orar e interceder de las variadas formas en que podemos hacerlo y clamar a Dios por su bendición por nuestro país. Así que Dios siga bendiciéndonos a todos y a aquellos que formamos parte de su pueblo en Argentina. Va a ser una experiencia muy interesante, por supuesto. Bueno, y siguiendo con esta temática, y ayer entonces estaba proponiendo una revolución en el matrimonio, ¿no es cierto? Así, tomando un poco la influencia de la celebración del 25 de mayo, que va a ser próximamente, tomando esa idea y esos gritos de libertad y toda esa movida que hubo, bueno, entonces se adaptó para que nuestros matrimonios puedan exponerse a una revolución, ¿no es cierto? No una revolución el uno contra el otro, una revolución, que existe una revolución de amor, de paciencia, ¿no es cierto? Una revolución del amor de Dios dentro del matrimonio, una revolución, revolucionados por el propósito de Dios, por la bendición de Dios para los matrimonios, porque en definitiva este es el propósito que hay en el corazón de Dios. Él instituyó el matrimonio, como vamos a ver en un instante, como algo muy especial para todo ser humano, para los hombres y las mujeres. Lo instituyó especialmente para los hombres y las mujeres, para que ese sea el ámbito, el contexto en el cual el uno y el otro pudieran encontrar esa cohesión, esa armonía, esa convivencia, esa complementación, pudieran encontrar plena realización, pudieran encontrar plenitud. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que la mujer esté sola. Las cosas se viven más intensamente, más profundamente cuando son de a dos, cuando es en matrimonio. Así que ese es el propósito de Dios. El propósito en definitiva es que consagremos nuestros matrimonios a Él. Un matrimonio consagrado es un matrimonio bendecido. No hay bendición para el matrimonio si no es un matrimonio que está consagrado a Él. Al menos no lo hay en plenitud, en la abundancia y en la generosidad que Dios quiere derramar sobre cada matrimonio. Así que es bueno que hoy también reflexionemos sobre este aspecto y podamos encaminar nuestro matrimonio mucho más conforme al modelo y al diseño de Dios, quizás completamente, para entonces llegar a ponernos en esa postura, en esa posición de quedar plenamente bajo la soberanía de Dios, bajo el cuidado, la protección y la bendición de Dios. Si no, nuestros matrimonios están fuera, como a la intemperie, no están cobijados, no están bajo la cobertura de Dios, y a la intemperie, a la larga o a la corta, pensando, uy, mira qué lindo día, qué bien que lo pasamos y lo disfrutamos, qué sol, qué lindo lugar. Tarde o temprano aparecen nubes y nubarrones y lluvia y tormentas y vientos. Y estoy en la intemperie y no me queda otra que sufrirlos, porque no tengo lugar, no tengo en quién cobijarme, en quién estar guardado y protegido. Entonces estoy expuesto a las inclemencias. Qué bueno escuchar también el testimonio de Gisela y en nombre de ella y de Guillermo también, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que acontece habitualmente. Tarde o temprano parece que todo va fenómeno, pero no puede haber bendición plena y abundante si el matrimonio no se consagra a Dios. Déjeme tomar un pasaje de la Biblia, la palabra de Dios, y tomar una figura, una ilustración que hay aquí, porque, bueno, precisamente da idea de lo que, cómo debe ser el matrimonio. Va a ver qué interesante ilustración. En Mateo capítulo 5, desde el versículo 1 al 7, la palabra de Dios dice de esta manera. Dice que una vez Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea, y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Pedro respondió: maestro, toda la noche estuvimos trabajando muy duro y no pescamos nada. Pero si tú lo mandas, voy a echar las redes. Hicieron lo que Jesús les dijo y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron las dos barcas y las barcas incluso estaban a punto de hundirse. Mire, el matrimonio es como esa red que usaba Pedro. El matrimonio es como esa red que usaba Pedro. Cuando se hace a la manera de Pedro, hubo, dice el pasaje, trabajo muy duro y no pescamos nada. El matrimonio a la manera de Pedro es eso. Es lo que mejor me parece, hagámoslo de esta manera. Cada uno pone sus criterios, sus límites, sus principios, etc. Pero lo cierto es que cuando él lo hizo aparte de Dios, aparte de Jesús, dice que su experiencia fue haber trabajado muy duro y no obtener resultados, no obtener cosecha, no poder disfrutar de todo el esfuerzo que estuvieron haciendo. No sirvió. Bueno, en nuestro caso, el matrimonio es como esa red de Pedro. Solo cuando Pedro echó la red en obediencia a Jesús, conforme a lo que él le indicó, según el diseño que él le dijo, pues entonces cambió la circunstancia. Y ahora sí, hubo una cosecha abundante, ahora sí hubo un fruto enorme, tanto que no se podía contener. Esa es la magnitud de la bendición que Dios tiene para los matrimonios, tanto que el matrimonio rebosa, excede lo que podemos experimentar. Hay una llenura, si podemos usar una redundancia, una llenura completa, permanente. Ahora sí podemos disfrutarlo, ahora estamos felices de verdad. Ahora se alcanza todo lo que los matrimonios desean alcanzar. Y eso solo se logra bajo la bendición de Dios, como ocurrió aquí con Pedro, cuando él se puso bajo la cobertura de la palabra de Jesús y lo hizo, lo hicimos como vos dijiste, entonces el resultado siempre es distinto. En el matrimonio ocurre lo mismo, solo da fruto y cosecha abundante cuando lo entregamos y lo consagramos a Dios, así como hizo Pedro con su red. El matrimonio a la manera de Pedro produce siempre frustraciones, produce insatisfacción, se cae en la rutina, alcanza a experimentarse dolor, bueno, muchas veces dolor que empieza a ser causado el uno con el otro. Agotamiento, desilusiones. Pedro estaba desilusionado. Pedro se había agotado y no había obtenido nada. Satisfacción no la obtuvo. Tuvo que insatisfacción. Pedro se frustró. Pedro habrá sentido algún dolor en su alma por no haber alcanzado a tener una cosecha y un fruto de su labor. El matrimonio a la manera de Pedro es como querer navegar las aguas del matrimonio con una canoa agujereada. Se va haciendo agua, se va hundiendo lentamente, se va yendo a pique lentamente. Pedro estaba remendando las redes y otros con él también. Es decir, estaba arreglando los agujeros que se habían producido en la red. Bueno, eso simboliza el matrimonio que se trata de remendar, el matrimonio que se trata de reparar. Tantos matrimonios están tratando de tapar agujeros. Agujeros que se han abierto incluso por las propias decisiones que se van tomando o que no se van tomando. Entonces en los matrimonios se producen agujeros económicos, agujeros afectivos, agujeros emocionales, vacíos. Son como los agujeros negros de los cuales habla la ciencia, por los cuales parece que se va toda la energía, todo el entusiasmo, toda la pasión y no nos queda nada, como el agua entre los dedos se pierde en un instante. Y esos agujeros a veces son cada vez más grandes. O se abren otros grandes agujeros, porque el matrimonio parece alcanzar a ser luego un campo de batalla, donde hay violencia de ambos lados, y se causan heridas y odios el uno con el otro, se levantan venganzas, hay destrucción del matrimonio por el propio matrimonio, hay maltratos. En los casos donde ya hay hijos, los hijos parecen llegar a ser ahora parte de un botín de guerra, se tironean, se usan para causar un daño al otro. Son seres humanos, son criaturas. Y los propios padres son quienes causan a veces el mayor daño emocional y psicológico, se los expone. También se los agrede, se los lastima gravemente, como se lastiman los cónyuges el uno al otro. Por eso es que después vemos los niños con una débil estima. Vemos niños que andan por allí con una identidad dañada. Vemos tantos niños haber sufrido el abandono. No porque no tuvieron padres, los tuvieron, pero fueron abandonados por ellos y maltratados. Y algunos abusados. Vemos niños que a temprana edad, jóvenes, adolescentes, ya sufren de ansiedad. Bueno, no quiero continuar porque usted podría agregar tantas otras cosas. Es el matrimonio a la manera de Pedro. ¿Cuál es la manera de Pedro? Es la manera de muchas personas. ¿Cuál es la manera? Yo hago como a mí me parece. Acá el que manda soy yo. Si no te gusta, bien, y si no, bueno. Y esa es la cosecha. Ese es el fruto. Pregúntese después por qué es que tantos niños, ya niños, están recurriendo a las adicciones. Escapan del dolor, del maltrato, escapan de lo que ya han sufrido y pesa sobre sus vidas, no lo pueden manejar, no están preparados para manejar eso. Y tienen que huir emocional o psicológicamente. Pero también hay una manera de echar las redes y obtener fruto. También entonces hay una manera, es el matrimonio a la manera de Dios. Ese produce cosecha abundante. Ahora sí el matrimonio puede alcanzar a tener plenitud y satisfacción. Ahora sí, ese matrimonio, si es a la manera de Dios, verdaderamente tiene a su alcance la llenura de felicidad, tiene a su alcance el completo bienestar. Por tanto, quien quiera alcanzar esta meta, tener un matrimonio estable, en armonía, bendecido, provisto, guardado, con propósito, pues tiene que ser un matrimonio a la manera de Dios, no un matrimonio a la manera de Pedro, ni tampoco un matrimonio a la manera que a cualquiera le parezca. No se alcanzan los mismos resultados. Quien lo quiera alcanzar debe desear poner su matrimonio bajo la bendición de Dios y debe establecerlo y consagrarlo según el diseño de Dios. Bueno, uno a veces escucha y observa y ve algunas reacciones de personas que quieren vivir el matrimonio a su manera, pero lograr la misma bendición. No es posible. El matrimonio que alcanza bendición es el que se establece de acuerdo a la manera de Dios. De acuerdo a mi manera, como Pedro, va para el camino a la frustración, al hundirse, al tener problemas. Esto es como querer decir, yo quiero que mi auto funcione perfectamente y lo pueda disfrutar. Pero ¿saben qué? ¿Por qué yo lo tengo que usar con nafta? A mí no me interesa si lo diseñaron para que ande con nafta, yo le voy a poner gasoil. Y bueno, haga la prueba. No, mejor agua mineral. O ahora se me ocurre vinagre. Bueno, úselo de la manera que a usted le parezca, pero usted cree que va a dar resultado, le va a durar mucho, el auto lo destruye. No funciona más, tarde o temprano no anda más. Lo arruinó. Y así se arruinan los matrimonios, se destruyen, no funciona cuando usted lo quiere usar de una manera en que no es el diseño original. Y el diseño original es como Dios lo creó, no como a mí me parece. Y hay gente que a veces no tiene mayores argumentos que esto. Y se empecina. Y dice, no, a mí no me interesa nada, yo voy a seguir usando con gasoil. Bueno, ok, no hay problema. Pero obviamente nunca vas a alcanzar estos resultados. Y de hecho nunca se alcanzan. Hay un diseño divino para el matrimonio bendecido. El matrimonio es algo sagrado. Es algo sagrado, ¿es qué significa? Que es algo especial, es algo diferente, es algo único, es algo muy valioso, es algo muy valioso para todas las personas. Y Dios lo creó con este propósito, como dijimos al principio. Por eso hay que tenerle gran consideración al matrimonio y evitar causar un daño a lo que es lo más importante para todo ser humano. En primer lugar, la Biblia lo describe como una unión complementaria, profunda y permanente. Complementaria, profunda y permanente. En Mateo 19, 5 y 6 dice, por eso Dios dijo, el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. De esta manera, los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola. Por tanto, si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Este es el propósito de Dios, el conformar una unión complementaria, que es una unión donde hay cooperación, no competencia entre los cónyuges, entre el hombre y la mujer. No, hay colaboración, hay mutua cooperación. No están tratando de mostrar quién es el mejor, quién es el que, no, yo acá pongo la plata y parece que el otro entonces no hace nada. Es una unión complementaria, es profunda, involucra todo el ser de ambas personas. No es solo en la superficialidad emocional, no es solo en la superficialidad del enamoramiento, que hoy estoy fenómeno y qué linda y bella que sos, o qué precioso mi príncipe, y dos días después no sé qué pasó, y el príncipe pasó a ser una piltrafa y lo peor que hay en el mundo, y aquella que era linda ahora es un desastre. Eso no existe, eso es superficial. Cuando el vínculo está establecido en esa superficialidad, es muy débil, no hay una unión profunda ni complementaria. El matrimonio, según el diseño de Dios, es longevo. ¿Qué significa? Es para toda la vida. Es para toda la vida. Por eso, lo que yo uní, no lo separa el hombre, no lo separa nadie. Pero además de ser una unión complementaria, profunda y permanente, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Está claro el diseño de Dios. El hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa. Hombre, mujer. Está claro, en este mundo en el cual vivimos existen infinidad de maneras de vincularse entre las personas. Un hombre y una mujer, dos hombres, dos mujeres, tres mujeres y dos hombres, lo que usted quiera, mire, ¿vio? La propuesta es cualquiera, gasoil, vinagre, agua mineral, lo usan como... Pero el diseño de Dios, en el cual va a haber bendición, va a haber cosecha, va a haber fruto, es el de la unión entre un hombre y una mujer, clarito como el agua también. Y quien no lo quiere aceptar, es respetado. Pero lógico que no va a poder alcanzar estos resultados que solo alcanza el que sí acepta voluntariamente, es decir, yo voy a poner mi matrimonio en el diseño de Dios porque quiero vivir bajo esta bendición. No hay otra manera. ¿Vos querés ponerle gasoil? Ponele gasoil, yo no me voy a oponer. Y bueno, ojalá te funcione. Ojalá. Qué imposible. Pero... la Biblia dice, el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Toda otra forma nunca puede alcanzar el propósito de dar fruto, bienestar y satisfacción completos. Escuchó dos veces, se casan. Es decir, dan también cumplimiento a las normas civiles que puede haber en el país que corresponda. Y como nos ha contado Gisela en su experiencia, qué valiente, pero qué poderoso el testimonio. Quizás ellos habían conformado matrimonio de esta manera, y dijeron, vamos a hacerlo a nuestra manera. Bueno, y parecía que se funciona, y después parece que empieza a ratear el motor. Y entonces, pero no, sos vos. Y bueno, empieza todo esto, hasta que uno se da cuenta de que tiene que poner el matrimonio en el diseño de Dios. Y esto implica también casarse. Algunos dicen, esos son solo papeles, ¿no es cierto? ¿Usted escuchó a alguien que dice, sí, son papeles, los papeles no interesan, nosotros nos amamos y eso es lo que importa, en la libreta no dice nada? ¿Usted escuchó a alguien así? Yo a veces trato de preguntarle a esas mismas personas que me responden de esta manera y tienen este criterio, excelente. Entonces le pregunto, ¿ustedes tuvieron hijos? Sí, tuvimos. Sí. Qué bueno. ¿Y lo fuiste a anotar? Sí, claro, acá está, mirá, la partida de nacimiento. ¿Y por qué? Si es un papel eso. ¿Para qué lo fuiste a anotar? Si total, vos seguís siendo el padre y ella la madre. Eso no cambia, ¿no es cierto? No, claro. ¿Y qué? Bueno, ¿lo amás igual? Sí. ¿Y entonces para qué fuiste a anotarlo? Ah, y manejás, ¿no? Sí. ¿Qué tenés el carnet de profesional? No, el auto. Qué perfecto. ¿Y para qué lo sacaste? Sí, es un papel, es un carnet. ¿Vos igual no sabés manejar? Sí, yo sé manejar. ¿Y para qué lo sacaste? ¿Y el auto no sigue siendo tuyo? Sí, yo lo pagué. ¿Y para qué lo sacaste? No, y sos prudente al manejar. Sí. ¿Y entonces para qué tenés? ¿Para qué fuiste a sacar un papel? Sí, en cualquier momento voy a tu casa. Es tuya tu casa, ¿no? Sí. ¿Y tenés escritura? No. Pero, ¿sí o no? Sí, tengo escritura que está firmada y todo. ¿Y para qué si es un papel? ¿No es igual tuya? Sí. ¿Y para qué el papel? No es lo mismo. Bueno, ponga el ejemplo que usted quiera. se caen los argumentos tan fácil. Usted sabe, en definitiva, lo que muchas personas buscan con estos argumentos es esconder rebeldía, es esconder inseguridades, es querer esconder la falta de compromiso, es justificar la posibilidad de infidelidad, de tantas cosas. Nos aparta del diseño de Dios. No podemos alcanzar bendición. Si el matrimonio es a la manera de Pedro, no hay fruto. En vez de una red sana y fuerte, el matrimonio pasa a ser como una bolsa de arpillera rota. Ya no sirve para alcanzar el propósito de retener, en este caso no peces, sino felicidad, armonía, bienestar. Tercer lugar, el matrimonio es esa unión entre un hombre y una mujer, unión definitiva, permanente, profunda, que está basada en el amor exclusivo, en el amor exclusivo. El amor no es solo sentimental, que va y viene, como todos los demás sentimientos. El amor es volitivo, está basado en la voluntad. Por eso el amor es un compromiso que estoy asumiendo. Y en este sentido, amor exclusivo significa fidelidad entre esposo y esposa, entre los cónyuges, fidelidad. ¿Por qué? Porque el amor en el matrimonio es exclusivo. El hombre ama exclusivamente a su mujer, es decir, que excluye a todas las demás. Y la mujer ama a su esposo exclusivamente, es decir, excluye a todos los demás hombres. Y ese compromiso es de por vida. Ese es el diseño de Dios. Todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro. Porque la palabra dice que Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Hebreos 13:4. La Biblia, Dios dice que no hay lugar a la infidelidad en el matrimonio, al menos en esos matrimonios que quieren ponerse bajo la cobertura de su bendición. De hecho, esto ya viene sostenido desde el Antiguo Testamento y milenios atrás. Ya en la tabla de Moisés de los mandamientos, el séptimo mandamiento dice, no sean infieles en el matrimonio. Y el décimo mandamiento dice, no codicies la esposa de tu prójimo. Amor exclusivo. Decido amar a esta mujer, decide la mujer amar a este hombre de por vida y se compromete a sostenerlo de por vida. Eso es un matrimonio de acuerdo al diseño de Dios. Y junto con esto, íntimamente relacionado en esto, porque ya lo venimos hablando, está la sexualidad allí en juego. La sexualidad es sagrada. Es un don que Dios dio a las personas, a hombres y mujeres. Un don de Dios para bendecir la vida, no para que se arruine la vida entre los seres humanos al no experimentarla a la manera de Dios. Se experimenta a la manera de Pedro, a la manera de cualquiera. Y entonces nos trae conflicto, nos trae pesar, nos trae dolor. La sexualidad es para experimentar y disfrutar en el marco del matrimonio, no fuera de este, ni previamente al matrimonio. Es sagrado, es especial, es valiosísimo, es para disfrutar. Y si queremos alcanzar eso, entonces debemos respetar el diseño de Dios. No antes del matrimonio, en el matrimonio y exclusivamente en el matrimonio y no fuera de este. Por lo cual si no se cae en la fornicación y o en el adulterio. Y finalmente con esto también existe lo que se llama la procreación responsable. El traer bajo la bendición de Dios a la vida a niños y niñas, pero que sean hijos saludables, traerlos en un entorno y en una atmósfera en los cuales puedan crecer y desarrollarse de manera saludable, no traerlos a este mundo y a un submundo pequeñito que puede ser el matrimonio para que sufran, para que sean lastimados, para que sean heridos. Si hay procreación responsable, si hay una sexualidad experimentada en los términos de Dios, si hay un matrimonio como el que es el diseño de Dios, entonces sí hay una familia feliz. Ah, usted va a encontrar seguro una familia feliz. Allí va a haber enorme felicidad. Y para redondear estos aspectos que tienen que ver con el amor exclusivo, el amor implica obviamente respeto. El amor es respeto. El amor no busca causar un daño al otro. Eso no es amor. ¿Cómo dice, ah, no, yo amo a esta mujer, pero la voy a destruir en 2 minutos? Ah, no, yo amo a este hombre, pero ¿sabe qué? Le voy a tirar un piano por la cabeza. Eso no es amor. Y pretendemos tener bendición de esa manera. Respeto. Porque ese hombre que puso al lado de esta mujer fue un hombre preparado por Dios desde antes de nacer, para que sea lo mejor para la vida de esta mujer, para que sea alguien que verdaderamente la respete, la guarde, la cuide, la valore, la ame. E igualmente esta mujer fue preparada y diseñada por Dios especialmente para este hombre, para que se unan, se complementen, para que vivan en armonía, para que juntos disfruten la vida y la bendición de Dios hasta que no les quede más vida. Para que procreen hijos saludables y los disfruten, para que alcancen a conformar una familia feliz. Entonces no maltratemos a esa persona que Dios preparó, es preparó especialmente para bendecirnos. ¿Cómo yo voy a destruir y denigrar e insultar y maltratar a aquel que Dios puso como bendición para mi vida? Es una ofensa grave a Dios. Cuando se producen las peleas en el matrimonio de este tenor. Bueno, ya vimos hace un par de encuentros matrimoniales. Bueno, nos amamos, pero a veces nos enojamos. Sí, está bien, no pasa nada. No, no, en el fondo siempre es el amor el que nos permite parar y decir, no, no, esto no avanza más allá. Bajamos la guardia, lo que fuere. No, no, esto lo tenemos que resolver. ¿Por qué? Porque va a afectar nuestro vínculo y no lo vamos a permitir nunca. ¿Por qué? Porque yo me comprometí a amarte toda la vida. Y vos también. Entonces, no, no, paremos acá. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Bueno, hay maneras. Es una grave ofensa a Dios maltratar, menospreciar, humillar, insultar, agredir, abandonar, denigrar privadamente o públicamente y o públicamente a quien Dios ha escogido como tu cónyuge. Por último, un matrimonio, según el diseño de Dios, es una unión complementaria, profunda y permanente entre un hombre y una mujer, basado en el amor exclusivo y mutuo, finalmente una unión consagrada al cumplimiento de los propósitos de Dios. Unión consagrada, dedicada a, comprometida con, decidida a dar cumplimiento a los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios siempre son bendecir, bendición, provisión, bienestar, armonía, victoria, gozo, felicidad, alegría, sostén, fortaleza. Entonces el matrimonio que está consagrado, su matrimonio, que ama a Dios, ama a Dios. Y uno puede darse cuenta no porque lo escucha, sino porque puede verlo en la vida de ese matrimonio. Ama a Dios. Es un matrimonio que depende de Dios, por lo cual no tiene temor de las circunstancias duras o difíciles que le puedan venir y sobrevenir. Confía en su Dios, depende de su Dios. Y Dios honra esa fe y esa dependencia en todo momento. Es un matrimonio que va de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Es un matrimonio que disfruta del Señor. está gozoso con Él, está gozoso con la vida, está gozoso con servirle a Él, está gozoso con su ministerio en la iglesia, lo cumple con toda alegría y gozo, etcétera, etcétera, porque sabe que lo está haciendo para Él y por Él. Y entonces lo disfruta como un privilegio y un enorme don, una gracia de Dios, una bendición más. Entonces, es así, es poner el matrimonio bajo la cobertura y la bendición de Dios. Cuando así ocurre, el matrimonio experimenta la presencia de Dios. La Biblia dice en Eclesiastés 4:12, alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres. No nos vamos a meter en un lío. Porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Y la Biblia está dando cuenta siempre de que ese tercer cordón es Dios mismo en medio del matrimonio. El hombre y la mujer abrazados el uno al otro y abrazados a Dios. Es un matrimonio en el cual pone a Dios por primer lugar. Y Él manifiesta esa presencia, por lo cual ese matrimonio se constituye en esta cuerda triple que no se corta, es casi indestructible. Es indestructible. El matrimonio que se pone bajo la cobertura de Dios y bajo la bendición de Dios sabe que siempre va a tener provisión de Dios. La provisión de cuidado, de auxilio, de sanidad, de prosperidad. De provisión completa, tanto material como emocional como espiritual. Hay abundancia. La red ahora levanta siempre gran cosecha. No solo para poder experimentarla en el propio matrimonio. Viste que el pasaje decía que era tanta la bendición que ellos llamaron a otros. Es decir, vengan y participen, sean bendecidos con esta bendición. Entonces tu matrimonio, cuando es el diseño de Dios, bajo su forma y bajo su cobertura, recibe tanta abundancia de bendición que vas a poder compartir con otros matrimonios que están en esa otra circunstancia, están queriendo hacer andar el matrimonio con gasoil cuando es a nafta y así, ¿viste? Entonces vos vas a poder bendecir a esos matrimonios también. Cuando así ocurre y decidimos en el matrimonio, se experimenta el poder de Dios. El Espíritu Santo obra, produce gozo, felicidad, armonía, bienestar, trae fortaleza a la vida. Finalmente, cuando uno pone su matrimonio en las manos de Dios y lo consagra a Él, uno está dedicado a cumplir los propósitos de Dios, es decir, servirle, anunciar sus maravillas a otros. Es un matrimonio que tiene metas, que avanza, que prospera, que tiene visión, un matrimonio que tiene sentido de la vida, tiene rumbo. No andan por ahí desorientados, no sabemos, los tiran los pelos. Cuando el matrimonio, según Dios lo diseñó, está consagrado a Él, entonces es un matrimonio bendecido que da fruto abundante. Todos aquellos que deseen esto, todos aquellos que decidan esto, entonces debieran considerar esto. Cuatro últimas cosas muy breves. En primer lugar, hay que conformar el matrimonio según el diseño de Dios. Bueno, escuchaste el testimonio de Gisela. En definitiva, ¿qué hicieron ellos? Reconocer un día que me parece que el auto este no está andando bien, ¿qué pasa? Hasta que descubrieron que era porque estaban usando un combustible distinto al que tenían que usar. ¿Y qué comenzaron a hacer? Decidirse a poner su matrimonio según el diseño de Dios. Entonces, eso podrá significar, ¿hay que casarse? Nos casamos. ¿Hay que pedir perdón? Nos pedimos perdón. ¿Hay que perdonar? Yo te perdono. ¿Hay que dejar de herir, lastimar y humillar? Por supuesto. ¿Hay que aprender a amar? Si es necesario, le pedimos la ayuda de Dios y lo vamos a alcanzar rápidamente. Hay que renunciar a los celos, y por supuesto que sí. Hay que resolver el pasado. Si no está resuelto y puede aparecer en cualquier momento para causar problemas, claro que hay que resolverlo. Hay que pedir perdón a Dios y pedirle sanidad para las heridas. Y si alguien ya fue herido, y en general mucho, hay que pedir mucha sanidad a Dios. Hay que restaurar la confianza, si fuera necesario, y con la ayuda de Dios se podría lograr. Es decir, hay que conformar el matrimonio según el diseño de Dios. Luego, hay que consagrar el matrimonio al cumplimiento de los propósitos de Dios. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, toma la red y echala bien adentro, allí ves ese lugarcito, ahí lo viste, sí, ahí, echa la red ahí. No, pero yo sé, hemos trabajado muy duro, la venimos remando, que ya no sabemos cómo hacer, pero nos tiramos los pelos, ya no damos más, pará que me insulta. Pedro, esa misma red, échala ahí. Bueno, ok, me voy a consagrar, me voy a acomodar al diseño tuyo, lo voy a hacer, te voy a obedecer, voy a cumplir lo que me decís, al menos para probar. Pedro lo hizo y se dio cuenta de la gran diferencia. No hay otra manera. No es, bueno, está bien un poquito, no, no. Es todo o más de lo mismo. Consagrar el matrimonio al cumplimiento de los propósitos de Dios. Haremos lo que Dios dice y lo vamos a servir a Él. En tercer lugar, hay que colocar el matrimonio bajo la cobertura de Dios. Esto es, aceptamos que Dios sea el centro de nuestro matrimonio para asegurarnos su presencia, su provisión y su protección. El matrimonio debe decir de todo corazón, que seas tú, oh Dios, nuestro gozo. Que seas tú, oh Dios, nuestra fuerza, nuestra paz. Que seas tú nuestra victoria. Que seas tú nuestra felicidad y nuestra protección. Que seas tú, oh Dios, nuestra prosperidad y nuestra seguridad. Señor, que seas tú nuestra alabanza y nuestro Señor. Que seas tú y solo tú nuestra bendición. Y si así se hace, entonces se comienza a disfrutar el matrimonio en la abundante y permanente bendición de Dios. Un matrimonio consagrado es un matrimonio bendecido. Un matrimonio bajo la cobertura de Dios es un matrimonio bendecido. Ese es el diseño, es el modelo. Todo lo demás, y bueno, todo lo demás. Ya sabemos a qué lleva y qué conlleva. Pero no importa qué hagan los demás. Lo que importa es lo que usted hace y yo hago. ¿Cuál es el deseo de su corazón respecto a su matrimonio? ¿Y cómo está su matrimonio hoy? No importa que ya seamos creyentes, que ya le hayamos entregado la vida al Señor. Eso puede ser una cosa, pero junto con eso, yo tengo que comenzar a poner mi matrimonio en el diseño de Dios. Y en eso quizás todavía me falta. ¿Es su deseo genuino el poner su matrimonio en estas circunstancias, en esta posición? ¿Está decidido a hacerlo? ¿Está decidido y dispuesto, dispuesta a hacer lo que hay que hacer? Ese es el camino. Si verdaderamente usted quiere poner su matrimonio en estas circunstancias y disfrutar el resto de su vida de esta manera, Dios le ha indicado hoy cuál es el camino y le está llamando a tomar una decisión en este sentido. Él le respetará si usted quiere otra cosa y decide otra cosa. Pero Él también lamentará que usted nunca pueda alcanzar a vivir en completa y perfecta armonía, plenitud y abundancia. Porque para ello hay un solo camino y es Jesucristo. Hay una sola manera, esa es la manera de Dios. Yo le voy a pedir que pueda inclinar su cabeza y su rostro, porque yo quiero orar en este momento y desatar bendición del cielo sobre los matrimonios de esta iglesia, sobre los matrimonios que están representados en esta iglesia, no solo los que estén aquí en esta noche, los que no han podido estar aquí, pero están. Son, toma decisiones firmes, hace las cosas de acuerdo al modelo de Dios, especialmente respecto al matrimonio, aquellos que estén allí, ya en un vínculo, en una unión, siempre es posible, porque este Dios del universo es Dios todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Hacé funcionar tu matrimonio como Dios quiere, porque eso desata bendición sobre tu matrimonio, sobre sus vidas, sobre la vida de sus hijos si ya los tienen. Toma decisiones, alineate con este modelo. Hay que casarse, hay que casarse. ¿Cuál es el problema? Ninguno. No hay que invertir grandes sumas de dinero, hacer grandes fiestas. Hay que tomar decisiones sencillas, humildes y hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios dice. Vamos, concretamos. Bajemos la guardia, pidamos perdón. No lastimemos más. Cuidado, porque hay mucha responsabilidad sobre los hijos. Dios nos va a llamar a dar cuentas sobre ellos, sobre el que les hayamos hecho sufrir, sobre el daño que les pudimos haber causado, las heridas. Mucho cuidado. No tomemos a la ligera estas cosas. Son profundas. Son valiosísimas. El matrimonio es lo más importante para la vida entre un hombre y una mujer. No lo destruyamos, no lo maltratemos. Amemos de verdad, con compromiso, con decisión. Amemos exclusivamente. Respetemos, porque el amor es respeto. Vivamos la sexualidad en la manera en que Dios nos dio ese don y lo estableció. No importa si tu esposa no está aquí, no importa si tu esposo no está aquí. Tu decisión será suficiente para que Dios comience a obrar bendición en tu matrimonio. Y vas a confiar en Él para que Él vaya ayudándolos a poner las cosas en orden, a poner la vida en orden, a poner el matrimonio en orden, a llevarlo bien bajo la cobertura de Dios, para estar provistos, para estar llenos de felicidad, llenos de gozo, llenos de poder del Espíritu, en armonía el uno con el otro, con metas, con visión, prosperados por la mano de Dios siempre, disfrutando de los hijos si Dios ya te los dio. Por eso yo solo voy a pedir que todos aquellos que quieran que Dios desate esa bendición sobre sus matrimonios, porque están dispuestos a consagrarlos para la gloria de Dios, que levanten sus manos y la tengan levantada allí. Ahora yo voy a orar y le voy a pedir a este Padre Celestial que bendiga, bendiga, bendiga tu matrimonio, bendiga tu vida, bendiga tu matrimonio y lo sane, lo restaure, lo preserve. Bendiga tu matrimonio y Él lo derrame, derrame de su gloria en tu matrimonio. Derrame de su presencia en tu matrimonio, derrame de su amor infinito en el matrimonio. Derrame mucho más gozo, derrame paz. Derrame satisfacción, plenitud, abundancia, prosperidad. Poné a cuidado, poné a salvo tu matrimonio. Ponelo bajo la cobertura de Dios. Toma la decisión en esta noche. Y todos estamos para bendecirnos y ayudarnos, como ha ocurrido con el matrimonio de Gisela y otros también. El tuyo también va a ser alcanzado por la mano y la bendición de Dios. Levanta tu mano y tenela en alto allí. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estar entre nosotros. Y gracias porque has traído palabra para bendecir esta iglesia, para bendecir los matrimonios de esta iglesia, los actuales matrimonios y los futuros matrimonios, Señor. Gracias porque tu propósito es fortalecer los matrimonios y la familia, porque esto fue instituido por ti como una bendición para el hombre y para la mujer. Señor, venimos hoy ante tu presencia reconociendo que tenemos necesidad y el deseo genuino y sincero de alcanzar bendición, protección, provisión, prosperidad para nuestros matrimonios. Señor, tú conoces el corazón de los que están levantando su mano. Señor, los conoces. Oh, estás feliz con esta decisión en esta noche y ya estás comenzando a desatar bendición sobre cada uno. Oh, Señor, ayúdanos, sostenenos. Y Señor, que estos matrimonios comiencen a experimentar la bendición que tu palabra nos ha enseñado hoy, que hay como herencia para aquellos que consagran su matrimonio a ti. Señor, cada uno de los que ha levantado su mano tiene esta decisión firme, tiene esta voluntad firme, Señor, y serán ayudados por ti. Señor, ahora comienza a cubrirlos, a proteger esos matrimonios, Señor. Derramá de tu gloria, glorificate en cada uno, que brille la presencia de Cristo en cada hogar, en cada matrimonio, en cada familia. Señor, que ayudes a perdonar, que haya perdón mutuo de todo aquello de lo cual haya que arrepentirse y pedir perdón. Señor, que estemos dispuestos a romper esas cadenas, a asumir, Señor, el amor en plenitud, el respeto, la fidelidad. Señor, sabemos que ese es el diseño que has preparado para alcanzar bendición. Oh, nosotros te glorificamos a ti, Señor, grande y todopoderoso, Dios de toda misericordia. Señor, te alabamos y te glorificamos en esta noche también. Bendito seas, Señor. Gracias por lo que estás haciendo también en este tiempo en la iglesia. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de todos y de cada uno. Gracias porque vemos tu generosidad, Señor, vemos tu poder obrando, vemos tus maravillas, Señor, vemos cuántos matrimonios están siendo alcanzados y están siendo rescatados y restaurados y fortalecidos. Señor, nosotros te honramos, te bendecimos. Gracias porque además vemos en ellos a sus hijos felices, les vemos contentos, les vemos sanos, les vemos disfrutar también esta familia que somos todos. Señor, que es impagable esa bendición, es impagable el tener un vínculo entre los esposos fuerte, profundo, que puede resistir todo lo que pueda venir porque tú estás allí como el tercer doblez de este cordón. Señor, te glorificamos. Oh Padre, dejamos atrás toda enemistad, todo enojo. Señor, bajamos la guardia. Señor, queremos que tú limpies nuestra boca y nuestro corazón, que tú nos perdones, Señor, por toda palabra ociosa, deshonesta, palabra que en definitiva ha traído humillación y maltrato a nuestro cónyuge o a nuestros hijos. Señor, limpia nuestro corazón y nuestra boca. Venimos a ti con arrepentimiento, Señor. Ayúdanos a no cometer nunca más tal ofensa a ti, Señor. Ayúdanos a amar a aquel a quien pusiste a nuestro lado porque es lo mejor para nuestra vida, porque tú lo diseñaste de manera especial para que fuera de bendición a cada uno. Ayúdanos a reconocer esto, a valorarlo, a cuidarlo. Señor, bendito sea tu nombre. Gracias por lo que vamos a vivir de aquí en más, todos los matrimonios de la congregación. Damos honra y gloria a tu nombre, ahora y siempre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Nunca bajes los brazos. Luego de esta decisión es muy posible que vengan luchas. Luego de esta decisión es muy posible que el enemigo venga al acecho y te provoque a más de lo mismo. Sé fuerte en el Señor. Pedile su ayuda. decirle que te sostenga, que te permita resistir y rechazar todo aquello que provenga del enemigo, porque es para destrucción. Lo que proviene de él es para maldición. Ya no tiene que tener más lugar en tu vida matrimonial, ni del esposo ni de la esposa. Es tiempo para que con todo silencio, ya sin echarse culpas, ni hacerse responsables de nada, en lo que le corresponda a cada uno, mirarse a los ojos y decirse, perdóname, y pueda ser oído, por supuesto que te perdono, y a mí también perdóname, y también pueda ser oído, por supuesto que te perdono, y me comprometo a amarte todos los días de mi vida, así como Dios lo quiere. Yo quiero vivir en armonía contigo. Quiero vivir en seguridad. Me comprometo a serte fiel todos los días de mi vida. Me comprometo a que juntos podamos experimentar toda la bendición que Dios tiene para nosotros y para nuestros hijos. De esa manera se resuelve. De esa manera se alcanza. Y vas a rápidamente a percibir un alivio, una ventana que se abre hacia el horizonte, algo fresco, algo nuevo, para lo cual ir juntos, siempre juntos, tomado fuertemente de la mano. Así que disfruta de la bendición que Dios ya comienza a hacer en tu vida matrimonial. Déjalo a Él hacer las cosas. Sigamos poniendo nuestros matrimonios de acuerdo a su diseño. Él te bendice, Él te guarda.